auxilio, refrigerio a tu mente. Estás sin salida, aliento no sientes. Estás confundido, buscando auxilio. Estás confundido, buscando el suicidio. Pides auxilio, refrigerio a tu mente. Estás sin salida, aliento no sientes. No tienes fuerzas para continuar. Tus brazos caídos no pueden más. Cansado de tanto querer esperar. Llevas la vida mirando atrás, mirando atrás. Aliento que cambia tu mente. Aliento que transforma tu ser. Aliento que levanta tu frente. Aliento que te hace nacer. Aliento que cambia tu mente. Aliento que transforma tu ser. Aliento que levanta tu frente. Aliento que te hace nacer.